Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar, esta semana con el especial titulado Borrón y Cuenta Nueva. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hoy vamos a hacer un análisis de diferentes motivos por los que seguir, que a mí no me vienen muchos a la cabeza, te voy a decir. Y a lo mejor hago una propuesta de hacer una asamblea sí. con nuestros oyentes. Me gustó el programa de la semana pasada porque sí. lo vi un programa muy de reflexión. Es que vienen tiempos reflexivos. También era cambio de solsticio a lo mejor. No sé cuándo es. Eso es para San Juan. Tú lo sabes. Quizás estamos innovando. Quizás estamos innovando y nos estamos anticipando a los cambios de solsticio. Porque no sé si eso coincide con el cambio de hora. Es que es una movida bastante tocha. Quizá seamos nosotros el Corcovado y los Chatarreros de Sangre y Cielo de la radio. ¿Qué es eso? ¿El Corcovado el de toda la vida? ¿Corcovado? Sí, o sea, sí, eso sé, pero ¿qué es ahora? ¿Y los Chingaleros? No, ¿tú no te acuerdas de la banda Corcovado y los Chatarreros de Sangre y Cielo? No, recuerdo otro Corcovado, hostia. No sé si ya en solitario. Joder, eso era de nuestra época. Hostia, pero es que tú te ibas a cosas profundas. Claro. Tú eras capaz de escuchar al Brasas ese asturiano. ¿Qué Brasas asturiano? Joder, tío, no sé cómo se llama. Que estaba con Cristina Rosenminge, en matrimoniado, yonki. Un bajunero de discos triples. Hostia, yo soy muy de bajuna, así que soy. Hablando de música de que terminamos la semana pasada. Sí. Ya no existen guitarristas como Yngwie Malmsteen, que lo he puesto así de fondo. Eso ya murió. Hombre, es que igual se acabaron los arpegios, ¿no? O sea, tú has tocado la guitarra. Joder. Eso es infinito. ¿Eso? ¿Los arpegios o hay los que hay? Yo te voy a decir. ¿Cuántos hay? Yngwie Malmsteen estuve pasando por la misma escala. O sea, a diferentes velocidades. Ya. Yeah. Si la gente pone el oído un poco, sí. verá que es la misma escala, es la misma secuencia de Mazzil en todas las canciones. O sea, atropellándose así. Pero eso es infinito. O es como las notas musicales que hay, las que hay. Y luego tú combinas como quieres. Claro, eso es combinación, eso es escala jónica, ¿no? Y así como atropello, así de nota eso, hasta que se te acaba el mástil. Como una catarata. Y de vuelta, así. Pero eso no lo ha vuelto a hacer nadie. Y el Yngwie Malmsteen era, o sea, aportó eso, digamos, ya. como novedad. Dijo, yo aquí pillo la guitarra. Y aquí, alpejiada y gente que se la pone en la nuca para tocar. Y gente que se la pone, que le da la vuelta, ¿eh? Ya, ya. Inalámbrico, ¿no? Me imagino. Que yo he visto a Yngwie Malmsteen lanzar guitarras al cielo y ver que esa guitarra no la podía recuperar, ¿eh? O sea, ver y apartarse, ¿eh? Pero habrá algún chaval, o sea, un portero. No, no, fútbol. O sea, decir esto, o sea, ya veo que ha dado el giro, ese giro no va a caer bien la guitarra, apartarse y pegar eso leñazo contra el suelo y decir, bueno. Porque debe estar esponsorizado, no, o sea, le salen hombre, gratis. Por Fender. Mira. Ya. ¿Y esto como cómo se que lo ha hecho en como en mil canciones? ¿Cómo se acuerda de un ensayo al otro? ¿Cómo se acuerda de lo que hacía? Si es que solamente hay una. O sea, ¿a ti te parece? La gente, como no tiene oído, sí. Dice, hostia, qué locura. No, no, pero si está haciendo todo el rato lo mismo. Pero a lo mejor guitarra rítmica o el bajista a la hora de componer ya decían, porque Ian Wino iba a todos los ensayos, seguro, y decían, y aquí dejamos 12 minutos... claro, en bucle, claro, para que Angui claro. Eso no se puede plasmar en un papel. Los solos esos, tú quieres hacer un pentagrama, la partitura y no. Tú quieres hacer un partitura y dices, ahí hay fusas. No sé lo que es fusa. Ahí no es que diga, no hay blanca y negra. No hay corcheas, eso. No, no. Ahí hay codas. Hay codas. Claro, claro. Ahí hay locura, ¿eh? Eso, o sea, la vista. Sí. Si tú quieres seguir una partitura, la vista no te da para seguir la partitura a esa velocidad. Porque tú, eso es locura. Ya. Por muy buen guitarrista que sea. Entonces, eso es imaginación. Este hombre hacía así. Imaginación y copiar y pegar, básicamente. Sí, este hombre. Copy-paste. Hacía así como un ritmito diferente en cada uno de los temas. Y luego el solo de locurón. A mí me gustaba mucho y fue más té. Bueno, yo tenía que contar, me quedó colgado de la semana anterior. Sí. Que me está persiguiendo por el pueblo los testigos de Jehová. Sí. Para enrolarme. ¿Del pueblo? Sí. Muy bien. El otro día fui al piso donde se está haciendo la reforma. Sí. Que aquí nadie se ha ofrecido a nada. Nada. Excepto uno que decía que se había a poner enchufe. Sí. Eso ya lo hago yo con el ciruelo. Y cuando iba a abrir la puerta, sí, vi a una señora muy mayor y muy bajita. Suelen ser muy bajitas los, sí, testigos de Jehová. Que hizo una llamada de esas en racimo, así a todos los botones, de arriba abajo. Y estaba abriendo la puerta. Y cuando yo le iba a decir, pase, pase, porque estemos en Cataluña. Sí. Me dijo, oí que le decía a una vecina que dijo, ¿quién es? Y le dijo, traigo una invitación para, vale, toda la comunidad. Claro. Que dije, hostia, he triunfado en este piso, me interesa. Y entonces yo ya me subí al piso. Y ella al poco picó a la, sí, puerta que abrí. Sí. Y me dijo, le traigo una invitación, claro, a toda la comunidad. Y le dije, ¿a qué invitan? Claro, claro. Y me dijo, a la vida eterna. Y le dije, hostia, esperaba... Muy buena. Pero esperaba, yo le dije, esperaba un mollete de jamón, un chocolate con churros, me vale. Bueno, pero la vida eterna llena mucho más. Y si hubiera dicho, el sueño eterno... Ya, buen grupo, ya, ¿eh? Ya, eso ya hubiera vestido. Ahora que hablábamos de música. Pero es que esa es la trampa de todas las religiones, la eterna, esas. Que ojo, todas las religiones te dicen que cuando te muera, sí, no hay ninguna que antes... Bueno, la cienciología te da antes. Lo que aprendes, lo que pagues, es lo que aprendes y los galones. Ah, que hay que morir para vivir eternamente. Hombre, para el trazo eterno es el de la muerte, no el de la vida. Ah, hostia, ya eso ya no me... Claro, es como la resurrección, que es que no cuando te mueras, siempre es cuando te mueras. Ya no me gusta entonces tanto. Tú creías que alargabas, exacto, sin morir. Bueno, la vida eterna lo entiendo así, entiendo, o sea... No, pues en realidad no es así, en realidad es que moriste te mueres, pero luego sigues. Claro, entonces eso, entonces era la muerte eterna, sí, como mucho. Es cuando en la máquina de donde íbamos a jugar, los billares, sí, te salía el continue. Claro. O la ruleta y acertaba el número y ahí sigues, pero has muerto. Claro, eso es como cuando el de los futbolines, sí, cuando habías terminado de jugar, él sin decir nada... Abría, le daba el botón. Venía, le daba el botón y te dejaba unas bolas ahí, ¿eh? A lo mejor se insinuaba uno de tus amigos y le hacía tocamientos en un pasillo, pero te echabas una partida gratis de futbolín. Eso es muy de agradecer. Joder, sí, sí. Pues, y en la de en el pinball también, la flipper. La vida eterna me interesa muchísimo, pero si hay que morir... Y no hay, digamos, como unas garantías. Porque esa mujer puso por delante unas garantías de que eso hay vida después de la muerte. Yo creo que ella todavía no había hecho el proceso. Claro. El peregrinaje. Es que no sé si hay... Claro, a mí me gustan las cosas... Pero garantías no hay. Es como cuando tú vas al médico, sí, y a mí me lo dicen mucho. Me dice, tienes que dejar de fumar, doctor. Sí. Me dicen, estás hecho un titán. Sí. Pero tienes que dejar de fumar y vivirás 10 años más. Sí. Pero claro, siempre les digo, ya, pero no son de los 14 a los 24, esos 10 sí. extra. Son de los 83 a los 93. Sí. Que prefiero no tenerlos. Que prefiero morirme. Claro, o sea, es que además no son unos años malos. No está garantizado cuándo van a venir esos años, claro. Pero en ningún no hay una garantía. Pero en ningún caso van a ser de los 14 a los 24. Eso ya han pasado. No, eso es lo rico. Claro. Lo rico ya ha pasado. Claro. Te viene ahora pues, cagarte encima y que hayas dado con una buena mujer o hombre, si es lo que te va. Y te limpia el culo. Que no te deje la silla ahí delante de la ventana abierta con la corriente que hace. Porque habrá mujeres o hombres así. Si hay reyes del cachopo. Pues. ¿Y cuál fue que le dijiste? ¿Le cogiste la invitación? ¿Algo? No, le dije, es que siendo así, a mí no me interesa. A mí me interesa una invitación a corto plazo. Te la puedo aceptar a medio. Pero a largo. No. ¿Había que asistir a algún sitio o algo? ¿A alguna conferencia? Es que eso, por otro lado, yo vivo con una persona que tú conoces. Sí. Y esa persona es muy extrovertida. Hombre, y tanto. Y a veces le da la pájara y se va con una testigo de Jehová a pasear a los perros. Claro. Y esa persona ya le está preguntando, ¿tu marido cuándo está fuera? Claro. Como para captarla. Claro. Sin que yo me entere. Claro. Que yo vuelva de una gira a Polonia o lo que sea y me encuentre que... Claro. Que se ha hecho una camiseta de... Hay los testigos de Jehová o lo que sea. Yo he tenido amigos, testigos de Jehová. Y transfusiones y de eso nada, ¿no? No, yo no hablo de esas cosas, pero muy bien. ¿Sí? Es que yo tengo por política, sí. digamos, sí. idea, no hablar de cosas que pueden incomodar a la persona. Pero o sea, no, si pero, yo tengo un amigo vegetariano, no le voy a estar dando la turra ya. que si no come fue o que si es ya. esto. O sea, yo dejo a la gente vivir, pero a mí alguien me dice, yo soy vegetariano, puta madre. Soy testigo de Jehová. Fenomenal. Es que a mí todo me parece bien. Cuando andurreabas con esa persona, sí. ¿qué franja de edad era? ¿Con el testigo de Jehová? Sí. Más o menos teníamos la misma edad. Sí, pero era a los 18 años, o a los 40. Como a los 20 o 22 años. ¿Y su condición? Y actualmente, conozco vale. testigo de Jehová. ¿Y su condición religiosa le hacía diferente en algunas vertientes? Por ejemplo, no iba al Boston. O no sé. Ya no entraba ahí. Verdaderamente tenía buena relación. No, pero no por entrar. Digo, si lo hacía o no. Si fumaba porros o no. Ya eso no lo sé. Es que pero tampoco... no eres amigo. Sí, pero no indagaba mucho en esas cosas. La gente sí. El resto de gente. Pero tú sabrás. Que a mí me da un poco de rabia porque decía, pero. Iba a echar delicia. Se pedía brava. Una suiza. Como todo el mundo, ¿o no? Pues igual no. Sí, pues igual pedía pimientos sí. del padrón, que eso no sí, lo pide se nadie. Se comportaba igual. Quizá no beber alcohol, tampoco recuerdo, pero. Ni fumar, tampoco. Pero... Llevaba pantalones de Tergal. Pero más o menos normal. Y, y el domingo iba al templo, ¿no? Supongo. Y el domingo, hostia. Es que no creo que, porque verdaderamente no todos los testigos de Jehová tienen como. No militan. Como militan, sino, por ejemplo, hay hijos que son hijos de testigos de Jehová que siempre han estado sí. relacionados con los testigos, pero a lo mejor se han ido a vivir ellos independientemente, lo siguen siendo, pero ellos no han seguido como con el círculo, ¿no? Y si hay que hacerle una transfusión, igual se la hacen. Hostia, vale. Y es que ya no sé lo de las transfusiones. Pues eso está prohibido, eso no pueden, se mueren. Eso, es que yo no toco esos palos. A lo mejor son como... Habrá gente que es católica pero no va a misa, ya. ¿no? Digo yo, habrán. Sí. ¿Y hay al revés? Es que ¿Hay gente que vaya a misa y no sea católica? O sea, que sea practicante pero no religioso. Que vaya como quien va a la churrería. Sí, yo creo que eso también sí que lo hay. Debe haber. Gente que como que va. Que va allí porque allí exactamente. Se aísla. Yo lo que más me preocupa de los testigos de Jehová, más que cualquier cosa de transfusiones o de celebrar cumpleaños y todo eso, que creo que es que cojan frío en la calle. Cuando están parados ahí tantas horas. Ya, con los flyers y los fanzines. A mí eso me preocupa porque hay dos o tres personas quietos en la sombra, en invierno, en la puerta de un hospital, intentando no sé el qué, porque no se mueven ni hablan ni eso, no sé qué están ahí haciendo, y me sabe mal por ellos. O sea, yo me acercaría no para hacerme de su secta, sino para decirle, hostia... Porque están ahí para... Estáis perdiendo el tiempo. Para churrear la palabra de Dios, ¿no? Es el contexto. Sí, pero están perdiendo el tiempo. ¿Eso no lo puede hacer Dios? Claro. Es o sea, que no tengo que estar yo ahí servil. Si Dios quiere esparcir su palabra, que lo haga Dios. Claro, pero si aparte el señor que lleve testigo de Jehová, el CEO, sí, digamos. ¿Habrá CEO? Sí, ¿no? Hombre, claro que habrá CEO. Cuando haga el análisis de ventas trimestral, sí, digamos, ¿no? Haga la curva de cómo ha ido la captación. Sí. Pero que es muy baja. O sea, a lo mejor no le compensa estar 8 horas al día una persona pasando frío para que le atienda una persona a lo mejor al mes. Pero y esa persona no está en nómina, ¿no? Y esa persona no está en nómina, seguramente. O sea, el CEO no tiene ni epígrafe de autónomo. Claro. No tiene de trabajadores. Es que son cosas absurdas. ¿Sabes que nunca me había dado cuenta que si me aprieto con el dedo índice el cuello aquí, se me anula el oído izquierdo? O sea, ¿se mutea? Eso puede ser. Sí, me está pasando. Puede ser algo cardiovascular. Pero antes, yo se me ocurren muchas cosas antes de estar en un puesto parado, sí, pasando frío, sin que nadie te haga caso. Se me ocurren muchas cosas pero mejor eso, que hacer. Pero eso también le pasa a la que paga su licencia por un puesto de castañera. Y ya nadie consume castañas. Ya, sí, no, porque claro, no hace frío. Claro, es que yo nunca he entendido. O sea, verdaderamente, desde aquí vamos a hacer un llamamiento, sí, a la gente que hace trabajos absurdos, sí, que nadie los necesita y claro, que no tiene... ¿No van a ningún lado? No van a ningún lado, no tienen ninguna contraprestación económica, no tienes nada. Cuando tú y yo éramos pequeños, pasaba un señor que vendía barquillos. Sí. Pero eso ya no hay. No hay. Y las castañeras pues tendrán que extinguirse. Y el que le golpea los colchones, así que le daba la vuelta, sí, eso que iba por las casas. Eso. El butanero también cada vez venderá menos bombona. Claro, o sea, pero que si tú tienes un negocio. Plaza que Cataluña no rinde, todavía está el que vende alpiste para las palomas. Pues no, o sea, sí, que el señor, sí, con cucuruchos de alpiste. Si tienes un negocio que no te rinde, claro, déjalo. Pero no esperes un año. O sea, tú montas un negocio, sí, abres la persiana. Sí. ¿No? El primer día abres la persiana. La castañera. Un negocio. La castañera. Si sí, compras el carbón. El primer día. Las pilongas gallegas. Tiene 0 clientes. Sí. No abra un segundo día. No. Y sobre todo deja de poner boniato en la tapa de la perola. Esa para que se mantenga caliente. Y no pongas más. No, no abra. O sea, es un negocio que si el primer día ya ha fracasado. Sí. ¿Qué crees que va a mejorar? ¿Eso es internacional en España? O sea, ¿en Madrid hay castañeras? ¿Con boniatos y castañas o solo es aquí? Es que no lo sé. No lo sé. No sé si es una figura en toda España. No lo sé. Porque, por ejemplo, en Galicia hay ostreras que están por la calle y te venden una docena de ostras. Sí. Pero eso a lo mejor sí que tiene salida. Eso tiene salida, pero aquí no. Porque a la gente le gusta. Pero igual allí no hay castañeras. Ya. Es que solamente deberían estar permitidos los negocios que van a funcionar. Eso es. Que el Estado, cuando el primer mes de pérdida, lo chape. Claro, no. Pero si no sale de ti. Pero por la salud de una persona. Claro. Por cuidar al pueblo. Por cuidar eso. Cuando tienes una, cuando ves un negocio. Yo ya te he dicho, que es te lo he contado alguna vez, que cuando visito un negocio que es una ruina, que yo tengo mucha sensibilidad para eso, me sabe muy mal no decirle al señor, decirle... Si mañana no abre la persiana, usted va a ganar en todo. Y además tú eso lo sabes bien, porque tú ya se contó hace unas semanas que hay veces que te da por pensar que abres un restaurante claro, y tú ya sabes que no es viable. Claro. Ya has echado las cuentas. Claro. Si es que yo lo sé todo eso. Yo lo sé todo eso. O sea, yo monto el negocio todo con todo lo mejor, que sabiendo que va a estar a tope y decido luego no llevarlo a cabo porque... veo que me va a traer problemas. Te va a faltar proveedores, te va a fallar todo. Y entonces para eso, pues todo eso me lo ahorro. Y eso debería la gente tenerlo en cuenta. La gente que no tiene por qué sufrir. A la gente le han enseñado que hay que sufrir en esta vida. No. La gente que se olvide, no hay que hacerlo. No, te voy a decir más. La vida, tu meta no debe ser ni sufrir ni ser feliz. Eso también es una utopía, eso no va a suceder, nadie va a ser feliz. Voy a decir ahora aquí una cosa muy reflexiva. La meta en la vida ha de ser intentar sufrir un poquito menos. Con eso, la misma vida. Ya tiras. La misma vida. Claro, si te va a llevar. Dejarse llevar, exacto. Eso es. Eso, a mí me gustaría explicarle al señor ese que está con los panfletos, tal esto. Le diría, sí, déjate llevar. Déjate llevar por la vida. Que puede que exista otro Dios y que puede que eso. Que no te voy a decir que no. No. Pero ahora mismo tienes constancia. Ahora mismo hay claro, algo. Hay algo de eso bueno. O sea, tú ahora mismo estás percibiendo algo positivo de esta situación. No, pues déjate llevar. Y deja de tenerle miedo a Satán. Claro. Ya, cuando venga ya lo gestionaremos. Claro. Tranqui. Esto. Déjate es que, llevar. Claro, es que si no va a ir al infierno. Si nunca se sabe. Si hay gente que va a venir y duerme. Claro. Y repite. Y el año siguiente vuelve a ir. No te preocupes. Va a estar todo bien. Claro, si eres musulmán, pégale un bocado a un juez. No, tenga no tengas eso, o sea, que a lo mejor... Pero que ya lo harán, no sin que nadie les vea. Que a lo mejor en otra vida o en otro eso te pasan cuenta... Ya dice, se arreglará el que venga. Te dice, cuando tú, digamos, has muerto, estás en la otra vida. ¿Ves? Cuando te muera... Tú tienes aquí apuntado que mordiste un fue una vez y un... Sí. Y una tapa de morro lloreja. Y una tapa de morro. Eso está. Pero ya llegará ese momento. No, claro, te hagas mala sangre. Si tú ves un fuego y tú crees que eso está bueno, si tú lo crees, sí. Otra cosa es que tú digas, es que eso no está bueno. O sea, si tú eres vegetariano y te pones un bocadillo de panceta delante y tú crees, viendo la panceta esa, ¿crees que está bueno? Prueba. Pruébala, claro. Lánzate. Estaba pensando ahora, ¿tú qué has pensado en el... Que han matado al cerdo a puñalada y le han sacado los ojos. Y a patada. Eso ya ha pasado. Es que ahí no podemos hacer nada, ni tú ni yo, ni el que te lo vende. Que está mal. Está mal. Está mal. O sea, claro, eso lo reconocemos. Está mal. Claro. Pero la realidad es esa. Está peor un golpe de estado y no paran de haber. Yo lo que te voy a decir, ¿tú crees que tú y yo venimos de familias que han tenido bar? Hombre, o sea, nos hemos criado ahí. Somos, aparte de obreros y comunistas, tú y yo, somos sí, hijos de taberneros. Sí, de hosteleros. ¿Y tú crees que hoy en día hay sitios donde con la consumición te ponen una tapa? Sí. ¿Tú crees que esa persona, si ve a alguien con pista musulmana, sí, que bueno, que como camarero lo detecte, ¿tú crees que pone una de morros o una de jamón? ¿O se corta y tiene un plan B y pone patatita frita? ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tiene miramientos con esa persona. Porque a lo mejor el lechón, al lechón tú no sabes lo que consume y le puedes poner una de morros. Pille vegetariano. Pero si tú ves un musulmán, tú le pones un plato jamón, sabiendo que no puede. Es cruel, ¿eh? Pero no tiene por qué. A mí me ponen platos de olivas. ya. No paran de... No, no es que me ponen. Es que no paran de poner. Ya, pero tú no comes olivas porque no quieres. Porque no quiero. Pero el musulmán no es poder, que no puede. No, claro, no, claro, me gusta. Es como si a mí me ponen de tapa un bebé. Es que yo no me puedo comer un bebé. Pero es que yo le tengo que decir que se lleven el plato. Que es que me molesta. Ya, es que tú con las olivas eres muy especialito. Claro, pero es que a nadie cae en eso. Y no pasa nada. Que a mí me han puesto olivas en una pizza y eso. Y he tenido que... Yo he tenido que comerme cosas que no me gustan. Pero, claro, ¿qué vas a hacer? Claro. Hay a veces que tienes que apechugar. No hay otra. Ya. Yo simplemente iba a que, por ejemplo, en la piscina de mi pueblo, la comunidad musulmana, sí, a lo mejor se mete en la piscina con burka. Sí. A mí me la bufa. A mí también. Pero mí todo me da igual. Pero creo que nadie va a esa persona y le dice, ¿quiere un bikini? No de comer, sino, sí, de vestir, porque sabe que no, claro, que no puede. Pues con una tapa jamón o de morro tampoco se la come, o corteza. Se pone mucho corteza de cerdo esa seca, ¿eh? Como tapa, tienes que beber 3/4. Pero que eso no es una preocupación de... Digamos, eso no tiene que no, ser... No, lo decía como un detalle de cortesía del hostelero. De decir, esta persona no puede comer cerdo, no le voy a poner jamón. Porque igual se muere de ganas de comerlo. Sabes que las cosas prohibidas llaman más. Como follar tan a Belén, o no sé. Esas cosas prohibidas que dices, esto no puede ser, pues te llama más el deseo. Como ejemplo. No lo he visto venir. Esa no la he visto venir. Hostia, no sé qué responderte. Bueno, era un concepto. Tenía código. Ya tenía código claro. 01, 01. Me ha venido un 3. Y me ha venido un 3 ahí. Y no sé dónde meterlo. Hostia. Ahora ya, el HTML se ha ido a tomar, se ha ido a tomar por culo. Vaya todo el script ese. Bueno, pues tenemos el programa. Se ha movido todo. Tenemos el programa, ¿no? Y además me tengo que ir porque he quedado. Que tengo que ir a cenar. Otro día. Sí. Porque me está gustando mucho. Este no formato sé, nuevo, ¿no? No sé si a la gente le gustará o no. Pero también nos da un poco igual ya. Sí, entonces, si ya vamos, si estamos encarando el verano, si esto se va a acabar en nada. Entonces me está gustando mucho este tipo de reflexión ya para nosotros. O sea, ya en plan, lo hemos puesto ya. Igual sí, sí que deberíamos sí, sí. llamarnos para evitar confesiones, todo esto. Esto empieza a ser como confesiones de compañeros de celda. Sí. O sea, de hablar, pero no en la misma celda. De celda a celda. De celda. Asomado por los barrotes con un vaso. ¿Tú crees que si tú y yo tuviéramos una conversación de celda a celda, sí. al día siguiente, cuando nos abrían las celdas, nos hostiaría el reto? Pues, o habría gente escuchando, oyentes. A lo mejor. O sea, yo creo que a lo mejor habría, o sea, habría gente como apasionada con nuestro diálogo, pero habría gente que diría, que estaría pensando, mañana le reviento la cabeza. En el patio se van a enterar esto. Estos se van a enterar. Porque es que estamos sobrepasando, digamos, la línea. Necesito gafas, tío. ¿En qué minuto estamos? ¿53 o 58? 58. Ah, pues esto lo tenemos vendimiado. Estamos traspasando quizás la línea de la ética, digamos. ¿Radiofónica o general? General. La de la que se estudiaba cuando no hacía religión. ¿Tú hacías ética? Yo hacía ética y religión, hice las dos. ¿Qué se hacía en ética? Porque yo siempre elegía religión para molestar en clase. ¿Pero qué era ética? Ayudar a un ciego a cruzar y eso. O sea, es que nunca lo he sabido. Hostia. No había exámenes. Pero no te lo puedo explicar. Eso yo necesita otro programa, eso a lo mejor. Necesita. Si tengo que hablar yo del profesor de religión y de clases de religión. ¿Tú sabes que yo una vez tuve que pedir auxilio porque me expulsaron de clase de religión y estaba aguantando como un santo de mármol de 2 metros? Que decidí moverlo y se me vino como encima. ¿Pero dónde estaba ese santo? ¿En el pasillo? En un pasillo. Y decidí cómo, a ver si eso, cómo estaba cogido. Si estaba ensiliconado, ¿no? Y cómo cedió. Eso que eso pesaba cientos de kilos. Y cómo tuve que gritar auxilio. ¿Y te rescató el profe de rally o no? Que ya me había expulsado previamente. ¿Y te rescató él? ¿Dónde lo explicaré? Eso. Sí, eso lo guardamos para otro programa. Este programa se llama Colaboración Ciudadana. Se emite más semanas de las que tiene el calendario. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Va, deu. Deu. Soy abogado, soy profesor. Pues no me dan de yo que se me hace. ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo a la policía o qué? No, no he hecho nada. Soy de seguridad. ¿Qué se cree? No, no, no llevo nada. Porque estoy nervioso, me he separado y me he divorciado. Me he divorciado de una actriz y ya está. Y yo no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová y de lo burde. No me peguen que estoy embarazada. Soy mujer, soy transexual, soy travesti. Y no acepto la transexualidad. Y me voy a hacer mujer y estoy en manos de cura negra. Dame a mi psiquiatra, pero no me pegue. El esposo de clase de chino mandarín. Dejándome a daño que no quería vivir. No, no he separado y que lo mucho mismo. Pero es que me quería con mis años en Cancún.